salir corriendo de la frivolidad. Será que el fabricante de modas para esta semana que te responde todas no me convenció. Esa. Siempre se te está subiendo la fiebre porque no ves la puerta. La salsa de los que tienen poco pero bailan igual. Y rufe así. Será que el fabricante de modas para esta semana que te responde todas. ¡Vamos, Escurcio! Sigue sonando así. Sonando rock and roll. Sigue sonando así. Sonando rock and roll. Sigue sonando. Solo tu tapa siempre va a agarrar. Y ahora que jugamos nosotros que miramos de afuera. Nosotros que limamos solvencias y teatralizar. Será el fabricante de moda de todas las semanas. El que no sabe nada, no nos convenció. Nunca más sigue sonando así. Sigan sonando así. Sonando rock and rolls. Sigan sonando así. Porque esta vida no es un pulgar. Y solo en tu casa siempre van a ahorrar. Ay, cuánta gloria. Cuánto triunfo de impostores en nuestra cara. Cuánto su derrota, peleando por la mejilla, pero en guardia. Sigan sonando así, sonando rock and rolls. Sigan sonando así, sonando rock and rolls. Y sigan sonando así, sonando rock and rolls. Porque está solo tu casa siempre va a ahorrar. ¿Van a cantar conmigo, sí o no?